Noche, Innsmer. Los Dialubinen. Es kommen hartere Tage. Ingeborg Bachmann. Poeta que yo no conocía y es una poeta, ¿eh? Es un texto del 2019 publicado por la Universidad de Antioquia. Una poeta que nació en Austria en 1926 y falleció en Italia en el 73. Durante sus 47 años se convirtió en una de las escritoras más importantes de la lengua alemana del siglo XX. Y fue autora de un texto titulado Malina, una apreciada novela que apareció en 1971. Entonces, ella también escribió un drama radiofónico para los ciegos de la guerra, en donde dijo, entre otras cosas, lo siguiente. La tarea del escritor no puede ser negar el dolor, borrar sus huellas o disimularlo. Por el contrario, tiene que percibirlo y revivirlo para que podamos verlo, porque queremos ver. Solo aquel secreto dolor nos vuelve sensibles a la experiencia y en particular a la verdad. Creo que el hombre es capaz de soportar la verdad, es algo que nos dice esta escritora. Y antes estábamos leyendo en alemán un poema suyo de 1953, que ahora vamos a traducir al español y vamos a leer la traducción de Zelnig Vivas Hurtado. Se titula El momento aplazado. Vienen días más crueles. El momento que había sido aplazado se asoma en el horizonte. Pronto tendrás que amarrar tu zapato y azuzar a los perros hacia los patios de la costa. Ya las tripas de los peces se han congelado al viento. Débil arde la luz de las lupinas. Tu mirada obedece en la niebla. El momento aplazado hasta nueva orden. Se asoma en el horizonte. Por allá se te hunde la amada en la arena, le asciende por el cabello ondeante la seca palabra, le ordena callarse, le considera moribunda y obediente a la despedida después de cada abrazo. No mires alrededor, amarra tus zapatos, azuza los perros de vuelta, arroja los peces al mar, apaga las lupinas. Porque vienen días más crueles. Buenas tardes por aquí, Vivi. Buenas tardes por aquí, Laura. Buenas tardes por acá, David. Buenas tardes por acá, Carlos. Buenas, Felipe por acá. Por acá, Camila. Oli, oli, por aquí, Mila. Bueno, ya nos vamos disponiendo para esta mesa radial de cierre de la residencia que hicimos en las últimas dos semanas aquí en el Exploratorio. Muy contento. Muy afortunado de estar rodeado de todos estos viejos y nuevos amigos, viejas y nuevas amigas. No les estoy diciendo viejas amigas, pero sí tenemos un camino recorrido ya de varios años y pues muy contento, no solo por haber tenido la oportunidad y la posibilidad de haber estado acá en el Exploratorio, conociendo a toda esta comunidad radial, a todo este parche con el que hemos venido conspirando a lo largo de las últimas dos semanas. Hemos podido tener conversaciones, crear productos radiales y, bueno, la idea de la mesa radial de hoy es que justamente quise reunir a amigos de la radio, amigos que han estado involucrados en los proyectos radiales en Bogotá, en México, a través de la conexión remota y acá en Medellín, y pues vamos a hablar, a compartir, vamos a escuchar también algunas intervenciones sonoras. En el fondo va a estar sonando un collage sonoro que armé a partir de las más de 8 horas de programas que estuvimos produciendo en las últimas dos semanas. Hay muchas personas que no están acá, pero están conectadas y que fueron parte fundamental de este proceso. Quiero mandarle un saludo muy especial a María Isabel, que en este momento está en Bogotá. También a Maritza, que también está de viaje. Y a todos los amigos pues, que han estado acá presentes, a Lorena Zuluaga también, que estuvo en el laboratorio. Hoy en esta mesa estamos personas que participaron en el laboratorio, personas que participaron en alguno de los programas que hicimos a lo largo de esta semana, y mi amiga aliada radial, Laura, también está Toño de Mensajito, que creo que es el artífice de, digamos, de el medio técnico, tecnológico que me ha permitido crear, que me ha permitido experimentar, explorar este medio radiofónico. Está también Alejo Duque, pues que es una persona que conocí hace un par de años en Bogotá y con quien compartimos esta pasión por la radio. Él me habló en su momento de lo que era Radio Libre y pues tuve la oportunidad de conocer todo este desarrollo tecnológico que es Mezcal y toda esta, digamos, técnica o este desarrollo tecnológico, técnico que también ha sido fundamental en el ecosistema radial de las radios libres, de las radios experimentales aquí en Medellín. Está también Felipe, pues Felipe es uno de los participantes del laboratorio con quien hemos estado las últimas dos semanas jugando. Yo hace un momento pues hablaba que una de las cosas que más me gusta de la radio justamente es que nos da la oportunidad de jugar. También está el profesor Carlos Giraldo, que hace parte de este parche, de este grupo de la Universidad de Antioquia que se llama Cacharreo Sonoro. Y bueno, Vivi también, con quienes estuvimos la semana pasada, el domingo. Bueno, ya hemos estado varios días acá pues conspirando. Justamente este encuentro radial se llama El Conspire, porque hemos estado conspirando varias acciones, hemos disfrutado también como de buenos momentos en el cual la escucha, la transmisión, la voz, el diálogo, pues han tenido un papel importante. También pues vamos a tener a Mila Ortiz, quien tuve la fortuna de escuchar el domingo en esta acción que hicimos en Casa Amix, y pues ella va a estar también compartiendo su sonido. Y bueno, vamos a escuchar algo en lo que nos disponemos ya para empezar oficialmente esta mesa radial, pero es oficialmente como que sobra, ¿no? Y bueno, pero nada, entonces vámonos con sonido y saludos a toda la gente que se conecta en este momento a través de Radio Estruendo Tinanzuka. Estamos en el exploratorio, en el cierre de esta residencia Radio Estruendo de Averá, desde el exploratorio en Medellín. Thank you. Bueno, continuamos en esta mesa radial, cierre de la residencia que llevamos a cabo durante las últimas dos semanas acá en el Exploratorio en Medellín. Quiero darle el micrófono a mis compañeros de mesa, que quiero que se presenten y le cuenten a todos los que nos están viendo en este momento y los que nos están escuchando a través de Radio Estrendo Tinanzuca, pues quiénes son y qué han hecho con relación a la radio para que los que no los conozcan los puedan conocer. Aló, aló, sonido probando, 1, 2, 3, sonido. Hola, mucho gusto, yo soy Laura Biesner, soy una radio aficionada desde hace unos casi 10 años ya en este oficio, que me llama mucho la atención porque busca juntar escuchas en espacios en donde aparentemente no estamos todo el tiempo. Me parece una nota cómo la voz viaja a través de esas ondas y esas frecuencias y como que lleva el cuerpo a esos otros lugares, como que siento que ahí hay una cosa de conjunción de mundos que te hace imaginar, que te hace ver, que te permite también entender otros contextos, otras maneras de encontrarnos en este mundo, como en estos planos. Siento que la radio tiene unos poderes increíbles en cuanto a las fantasmagorías, en cuanto a los espíritus, en cuanto a también los teatros, en cuanto a la pedagogía. Y bueno, pues me llama mucho la atención poder acompañarlos aquí hoy desde el Exploratorio de Medellín, porque pues celebro bastante la conjunción de estos espíritus que estamos hoy aquí alrededor de esas formas de escuchar, de esas formas de encontrarnos, también por tanto la radio, por ejemplo, para mí tiene una condición política, porque como medio, digamos, de tocar al otro, digamos, como en esas ondas, en eso invisible, pues también busca mucho adentrarse como en el sentir y en el tocar, digamos, como las almas de una manera pues muy sutil. Y pues como tal que esta radio aquí, por ejemplo, hoy esta mesa se esté dando en este lugar, que busca también reunir como preguntas desde distintos ejes, no solamente digamos como la radio como un dispositivo tecnológico, sino también como una espíritu, pero también como un lugar de creación, pues me apasiona bastante el compartir esas escuchas profundas, esos lugares de políticos, esos lugares también para poner la voz en alto y como también dejar que esas voces emerjan. Y pienso que ese poner la voz en alto es muy importante como ejercicio colectivo que también nos pone en una conjunción, porque pues no es lo mismo si yo estoy hablando de una manera íntima con unos amigos, no es lo mismo que estar amplificando esa escucha para que otras personas se sumen a oídas de aquello que se está tratando. Y bueno, siento que eso es algo pues muy interesante para el ejercicio que estamos desarrollando hoy, celebrando aquí pues el cierre de la residencia del colega David, que pues ha tenido muchas experiencias estos días de transmisión y también como pues con muchas preguntas que hemos venido tejiendo desde Radio Estruendo Tinanzuca, que se ha estado transmitiendo en los últimos meses desde el barrio Teusaquillo, como que también ese poder lograr como tejer otras escuchas localizadas me parece bastante interesante. Y pues qué bacano estar aquí desde el Parque Explora, desde el Exploratorio, observando estas montañas preciosas, teniendo este clima cálido que también permite otro tipo de vínculos, otro tipo de voces, otras maneras de establecer conversación. Entonces, pues muy chévere también conocer, con mucha curiosidad, escuchar a Mila, escuchar a Felipe, a Carlos, a Alejandro y a Vivi también, pues que también la conozco de Radio Latente. Entonces este lugar de conjunción de radios pues me parece fenomenal. Quiero pasarle el micrófono a Alejandro, que está aquí justo a mi lado, y también a una nueva integrante. Vale, gracias Laura, otra vez un gusto verte de nuevo. Es precisamente la radio como la hacemos. muchas veces somos oyentes nosotros mismos de nuestros propios programas, pero sin embargo estamos haciendo una red ahí, digámoslo así, invisible, de apoyo, de colectividades, de comunidades muy diversas, muy, muy alrededor de todo el territorio, y eso es muy bueno verlo crecer, ¿sí o no? Y aquí estoy con Fátima. Hola. Y bueno, tengo al lado, entonces paso por este lado, Vivi. ¿Qué te trajo aquí? ¿Qué te trajo aquí? Me trajeron ustedes, me trajo volverlos a ver, me trajo volverlos a escuchar, me trajo estar aquí, pues como así, como que hablemos de todas las diferentes maneras de hacer radio, obviamente, porque son mil formas, todo radio realmente. Entonces, que cada uno tiene una forma de entenderlo, de hacerla, de comunicarla, y a veces es más grande, a veces es más pequeña, a veces se estira, se encoge. Yo ando trabajando con la deriva sonora, que es algo que tú conoces muy bien, mucho mejor que yo. Entonces sería bueno de pronto llegar a ese punto más adelante, hoy. Bueno, ahí yo creo que hay una pregunta sobre qué nos parece interesante de la radio. Ay, listo. ¿O cómo llegamos? No sé. Yo creo que yo estaba subiendo del solar de mi casa, donde vivía en ese momento, a la planta de la cocina, y había mucho estrés en el ambiente. Había mucho estrés en el ambiente porque se sugería que era el cierre de la pandemia, que efectivamente lo fue. Y en mi casa había un ambiente de mucha confusión y de mucho desespero y de mucha desolación y de mucho miedo. Y yo dije, pues hagamos un programa de radio. Es que guau, hágale. ¿Cómo se hace? Yo no sé, pero yo averiguo. Y siento que fue muy como estresante de pronto ese día de hacer la propuesta, lanzarla al aire y empezar a ejecutarla como en menos de un día. Pero creo que llegué con la intención de aprender, como que no sé, realmente no sé, no sé, de verdad que no sé, y no sé nada. Pero creo que sabía que existía la radio por internet, creo mucho en las bondades del internet, o sea, no lo pongo como en un punto de privilegio, como de dependencia, pero el internet me terminó de criar. El internet creo que es un servicio al que poder acceder nos ha permitido un poco esa transmisión de sonidos que podemos hacer a través de la antena, pero que con los límites de las licencias sobre el espacio electromagnético, pues como que el internet viene a ser un poco más accesible dentro de todos los límites que tiene. Entonces creo que me trajo una intención de comunicar, y en esa intención creo que Radio Libre fue así como la puerta abierta, como bajo esa idea de hablemos de lo que está pasando, como que ¿qué está pasando? Está pasando de todo. Está pasando de todo. Entonces creo que esa fue la primera vez. Sentí fiebre, sentí mucha fiebre, todavía siento fiebre. Siento que las emociones que suscita la mesa de radio y el encuentro y las preguntas alrededor de cosas concretas son demasiado estimulantes en la experiencia radial, porque aparte de la deriva que mencionabas, Alejo, que me alegra mucho que estés explorando las derivas ahora, en incluso un programa clásico de una entrevista, pues como a una sola persona con preguntas normales, digamos, sobre la historia, la trayectoria, la proyección, incluso en ese espacio de entrevista que es tan clásico y tan común en la mayoría de estaciones de radio, una se siente un poco emocionada al encontrarse con la otra persona, y creo que valoro mucho esa emoción. Ha sido como una parte muy chévere como de juntarnos. Aquí hablando con un micrófono en la mano. Pero Alejo, ¿a vos qué te ha parecido así como chévere de la radio? Quiero interrumpirte solo un momento porque pues justo la maravilla del internet nos permite estar en contacto con gente que no está presente en esta mesa de radio, pero sí está conectada. Entonces vamos a hacer una prueba con Toño, que se acaba de conectar. Hola Toño, ¿me escuchas? Pues, Toño, ¿estás ahí? Hola, hola, sí, aquí ando. ¡Yuhu! Sí, sí, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Bueno, estamos acá conectados con la Ciudad de México y bueno. Hola. Hola. Listo. Bueno, Toño, antes de que, bueno. No te quiero interrumpir, pero aprovechemos que estás acá y nos cuentas rápidamente quién eres para que la gente que está acá en la mesa te conozca y los que nos están escuchando sepan pues tú quién eres. Pues en resumen, pues soy Antonio Salinas, soy parte de Mensajito.mx, esta tecnología para poder hacer radios sin necesidad de una computadora convencional. Y pues en mi vida cotidiana pues me dedico ahí como a hacer proyectos relacionados a lo que es arte, ciencia y tecnología. ¿Y qué más? Pues sí, ya llevo un rato igual haciendo radios, bueno, proyecto de radio, pues soy parte también de una estación aquí en Ciudad de México llamada Radio Nopal, y pues ese es como un resumen de lo que soy. Muchas gracias, Toño. Bueno, quiero compartir con todos ustedes que creo que Toño pues es una de las personas en que realmente tengo una gran admiración y un gran afecto, porque gracias a estas inquietudes tecnológicas, artísticas, pues se materializó, y obviamente a Diego Aguirre también, que si nos está escuchando, pues le mando un gran abrazo. Ellos materializaron Mensajito y Radio Nopal, que fueron como mi gran escuela de radio. Yo antes de estar en México y estar vinculado a estos proyectos, pues había tenido algunos acercamientos muy, muy tímidos, podría decirse, pero Radio Nopal y Mensajito pues me han permitido expandir, y de hecho hoy Radio Estruendo Tinanzuca funciona con Mensajito. Acá hay algo que primero quiero seguir pasando el micrófono para que todos los que estamos acá pues podamos escucharnos y saber quiénes somos, pero después de esta ronda de presentación quisiera retomar el tema de la radio libre como concepto también, y pues hacer una pregunta a Antonio, pero también a Alejo, que tiene que ver con esta dimensión tecnológica y digamos, qué es lo que los conduce a llevar este desarrollo y a hacer estas tecnologías que nos han permitido hacer radio a todos los presentes. Pero bueno, esta pregunta, un poco desordenado, caótico, esta mesa radial, hay como la mesa en sí mismo, los que no están acá, pues no la ven, pero pues está llena de cables, de cosas, micrófonos, caseteras. Entonces vamos a intentar dar un poquito de orden a esto y sigamos con el profesor Carlos acá y con Felipe, que fueron partícipes, y a Camila también, ellos estuvieron participando en las actividades que hicimos esta semana aquí en el exploratorio. Profe. Hola David, muchas gracias por la invitación, hola a las personas que están escuchando. Bueno, mi nombre es Carlos Andrés, soy de profesión veterinario, pero pues soy profesor vinculado a la Universidad de Antioquia ya voy casi que a cumplir los 20 años. Aprovechando un poco donde habías dejado el tema acerca de las motivaciones de entrar pues como a este asunto de lo radiofónico, pues en mi caso aparece como una oportunidad, como una apuesta, entendiendo estos aspectos relacionados con la educomunicación, o sea, como a través de los medios de comunicación pues se puede generar una educación que sea pues más amplia, de pronto apostando también un poco a que sea más popular, más para pues todas las personas que si bien no están en los contextos oficiales, educativos, pues que también a través de medios como la radio o los canales pues que hay en internet puedan obtener una conversación, unos discursos, unas situaciones que les permita como aprender cosas. En mi caso, pues también la pandemia fue un inicio en el sentido de que venía pues como muy motivado intentando aprender divulgación científica, hacer un poco también de apropiación social del conocimiento, pero me encuentro en que pues yo trabajo en un área que es bastante básica, por decirlo así, o sea, bastante teórica, de esas pues que está llena de conceptos, es divertida cuando uno ya le coge la gracia, pero pues realmente pues es una rama muy profesionalizante. Entonces, en pandemia, buscando con dos estudiantes, igual pues estábamos en las mismas haciendo clases virtuales, y en ese momento tenía una monitora que se llama Ana Cristina y un estudiante que resultó pues muy gomoso con el tema, que fue Felipe. Y con pues los tres empezamos como a preguntarnos qué le pudiéramos hacer de mejoras a la asignatura en ese contexto pues que estaba ocurriendo. Ya venía yo con la goma de la divulgación, coincidí un poco con ellos y en ese inicio pues decidimos empezar a hacer podcast, lo que pues creo que no era la gran novedad en su momento, pero quisimos pues subirnos en la ola. De ahí aparece o fundamos con los estudiantes un pequeño grupo de estudio que se llama Los Fisiosos, pues donde hacemos eso, pues a partir de la excusa de divulgar un poco la fisiología animal, pues entramos pues a intentar divulgar un poco de conocimiento. Ya el reto y en ese caso pues a qué se debe la invitación en este espacio, es que en la universidad la vicerrectoría de docencia tiene un espacio que se llama el cacharreo sonoro, básicamente coordinado por la profesora Maritza, aunque participan pues otras compañeritas y donde pues participan pues otros compas de la universidad. Ese espacio fue muy chévere porque pues ya fue después de la pandemia y fue en el momento como de la pregunta, bueno, ¿y quién más hace esto? Pues veníamos de un encierro de no saber nada de esto previo a la pandemia, y el cacharreo sonoro pues realmente fue ese momento donde podíamos ir a conversar, a ver que pues si bien no hay mucha gente, pues hay algunas personas que tienen los mismos intereses de hacer radiodifusión desde diferentes perspectivas, y pues a nosotros nos interesaba un poco pues la educomunicación, y ahí vamos ya con ganas también de entrar después de conocer acá una conversación que tuvimos con David acerca de construir un pequeño radio, intentarme recuperar un tanto lo análogo para continuar pues con lo digital también. Y bueno, no, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Huevo, saludos a todos los que escuchan. Soy diseñador gráfico, realizador audiovisual. De hace un tiempo pues trabajando en proyectos de comunicación, venía pues con algunas reflexiones sobre la radio, sobre compartir la música local, y bueno, el exploratorio siempre catalizando cosas. Vi la oportunidad de aprender sobre la creación de radio digital y en FM, y eso aceleró unas ideas que tenía personales para seguir empujando y acompañando la música independiente, la música local pues de la ciudad y de Colombia, pues que bueno, no, entonces alrededor del programa escribiendo y concretando las ideas, y bueno, y feliz de estar por acá compartiendo y cerrando y encontrándonos con nuevas caras para seguir impulsando la radio y y la creatividad y una red y una comunidad que se puede construir alrededor de, o como pues, o la radio ayudando a esta. Entonces, bueno. Hola. Bueno, yo estoy aquí disfrutando, siempre pues haciendo noise. No soy muy cercana pues como al mundo de la radio, pero he estado en la radio y siempre lo he visto como un espacio muy efímero, muy misterioso, pues porque si no escuchaste la transmisión, chao pescado, pues en la radio análoga, pues no la de internet. Entonces, como que siempre ha sido una experiencia muy del momento y me ha parecido pues como muy bonito que de las cosas en todo este auge pues tecnológico, la radio aún así es una de las manifestaciones tecnológicas que se mantiene, porque pues otras cosas sí han fallecido en el transcurso del tiempo tecnológico. Entonces, pues sí, es como que esa nostalgia de recordar a mi papá escuchando la radio desde las 4 de la mañana y como que nomás el sonido crunchy de los parlantes de una radio, creo que es evoca muchas cosas, como estabas diciendo, incita pues como mucha, pues una presencia espectral. Y nada, pues aquí feliz de hacer que las ondas que pues en este momento nos están poniendo como a conversar, pues también puedan manifestarse desde una manera artística, pues porque finalmente el noise y pues todas las corrientes pues que reflexionamos en torno al sonido, finalmente estamos es jugando, transformando, cuestionando las ondas electromagnéticas. Entonces sí, pues creo que estamos, a pesar de que no estoy muy cerca pues como al mundo de la radio, siento que es como ahí en la buena. Y bueno, recuerden, estamos en Radio Estruendo Tinanzucá, estamos en vivo en este momento en FM, también en el 87.8. Vamos a escuchar un fragmento, algo de experimentación de noise de Mila Ortiz y seguimos con la conversación aquí por Radio Estruendo Tinanzucá en esta residencia en el Exploratorio Medellín. Mm-hmm. seguimos en vivo en Radio Estruendo Tinanzuká, en el cierre de este de esta residencia en el Exploratorio acá en Medellín, en una mesa radial en la cual estamos compartiendo con grandes amigos del mundo de la radio y pues de la vida también, nuevos amigos acá de Medellín. Escuchábamos una interpretación de Noise e improvisación de Mila Ortiz. Y pues bueno, aprovechemos aquí la presencia de ustedes porque yo creo que yo siempre había querido poner en la misma mesa, aunque hoy no estamos presencialmente en la misma mesa, pero que esté Toño y Alejo en el mismo lugar, pues me parece un espacio muy importante, justo porque para algunos de los que estamos acá, la experiencia de hacer radio pues fue posibilitada justo por esta materialización o este desarrollo que han hecho tanto Antonio con Mensajito como Alejo con Radio Libre y Mezcal. Entonces, bueno, porque quisiera preguntarles así de entrada cómo fue que se materializó, cómo se hizo realidad esta idea o este desarrollo técnico que fue en el caso de Antonio Mensajito y en tu caso con Mezcal. Antonio, ¿sigues por ahí? Sí, aquí ando. ¿Quieren yo comienzo? Hágale usted, hermano. Sí. Es un poco como empezó todo este relajo, bueno, todo lo que es Mensajito. Como David ya comentó, pues Mensajito actualmente es como una especie como de colectivo en el cual pues diferentes personas se han acercado para ayudar al proyecto en diferentes partes, pero principalmente dentro de este colectivo siempre estamos, bueno, fijos lo que es Diego Aguirre y yo. Al final de cuentas, Diego pues ya lleva un rato trabajando en lo que son radios por internet, estamos hablando como desde el 2004, 2005, más que nada como en radios un poquito tiradas al ámbito musical y a la escena artística, tanto de México y de diferentes ciudades de México como Tijuana y Guadalajara, ¿no? Y bueno, el punto es como que a través de los años pues él estuvo haciendo diferentes estaciones de radio, apoyando a varios proyectos y también dando talleres de estos para poder hacer una radio por internet, ¿no? El punto es que en cierto taller, para ser más específico, en lo que es una parte que se llama Zona Norte, en la ciudad de Tijuana, que es una ciudad fronteriza con Estados Unidos, al lado, y que curiosamente es donde a mucha gente de las deportadas de Estados Unidos la dejan ahí, y pues implica ahí una serie de problemas sociales, como son pues drogadicción, seguridad, todo eso. Resulta que ahí tiene que, pues termina dando un taller, ¿no? Y lo que se da cuenta es que más bien como él estaba dando esos talleres o como que él veía lo que es como hacer una estación de radio por internet, pues era complicado, ¿no? O sea, como de, bueno, cómprate una computadora, compra un dominio ahora, renta el servidor de radio por internet. O sea, cosas que con respecto a costo, pues no cualquier persona puede ir fondeando, ¿no? Pues, ¿no? Curiosamente, a la par, pues, nosotros coincidíamos en un espacio aquí en Ciudad de México llamado Centro de Cultura Digital, que es un espacio donde pues, prácticamente se investiga y se desarrollan proyectos relacionados a lo que es la sociedad y su interacción con el mundo digital, ¿no? Porque conocemos que en realidad ahorita el mundo digital, pues, ya está en todo, ¿no? Pero en esos tiempos estaba hablando, bueno, ese espacio surge en el 2010, más o menos nos conocimos en el 2016, 17, y bueno, coincidimos ahí por cosas de, más que nada laborales, ahí del mismo espacio, pero pues de mi lado pues siempre ha habido una búsqueda, más que nada como del lado de la música, del lado sonoro, más que nada por inquietudes de gusto, se puede decir. Yo de formación soy ingeniero en electrónica y pues más bien como que yo estaba muy, muy, o sea, en lo que estaba clavado ahora, como en la parte de desarrollo tecnológico y también esta parte de, ¿cómo se llama? De lo que son las nuevas tecnologías y el código libre, ¿no? El software libre, que se llama. Pues el punto es que coincidimos por cosas de la vida y por también, más que nada, muy curioso, pues también muchos gustos musicales, se puede decir, como que más allá de la intención de querer hacer algo, mucho fue así como de, como cuando encuentras un amigo que no sabías que tenías, pero ahí está. Y pues me cuenta del proyecto, y a partir de eso, un poquito con esto que les comento, que estaba yo explorando esto de los, bueno, se llaman sistemas embebidos o placas de desarrollo, y le dije, pues sí se puede hacer, podemos hacer lo más pequeño, ¿no? Al final de cuentas, los recursos para poder hacer técnicas, tecnológicos, para poder hacer una estación de radio por internet, pues lo pueden resolver con una Raspberry Pi, ¿no? Lo pueden resolver con esta herramienta, ¿no? Y pues de ahí pues fue que empezamos el desarrollo. Empezó con unas cosas muy raras, muy, pues, como muy steampunk, yo le llamo. Hasta que tuvimos la oportunidad de dar un curso en Honduras para un grupo de jóvenes que prácticamente su misión era, bueno, tenían una colectiva que se dedicaba a la defensa del territorio, más que nada luchaban contra mineras canadienses que querían explotar los cerros de su comunidad. Y de ahí hubo como un cambio, fue como de, bueno, ahora intentémoslo hacer todavía más compacto con esta onda, como que existe una pantalla, que sea algo más touch, que algo que sea también algo más transportable. Y pues es más o menos lo que actualmente es Mensajito, tiene sus cambios, sus mejoras. Y también esta parte, la búsqueda también como de buscar solucionar estos detalles, como de que, bueno, y ahora necesito un servidor, no, Mensajito pues ya te lo da. Necesitamos una página web, no, pues también Mensajito te da la posibilidad de ya tener, una vez que tienes el transmisor, poder tener tu perfil en internet, ¿no? Y pues bueno, pues también como les comentaba desde el inicio que empecé ahorita mi participación, pues sí ha sido también el esfuerzo y como de mucha gente que ha colaborado, aportando desde cosas como diseño, cosas como de documentación del proceso, también parte técnica y como de investigación de elementos de equipos de audio que puedan ser compatibles. Y pues al final de cuentas, pues somos, ya lleva un rato, como le digo, que comenzamos en 2017, ya más o menos bien proyecto Mensajito, ya son 8 años ahí de hacer cosas y pues, pero ahí andamos, ahí seguimos. Y pues, yo creo que con eso acabaría mi participación. Gracias, Toño. Bueno. Ahora sigamos con... Pues preguntadas por Mezcal, y no es realmente el principio, pues por donde yo llegué más tal vez, me quedé con las palabras que decía Camila hace un momento, con esa exploración por las ondas, por qué es lo que pasa ahí, con sintonizar un radio, dejarlo entre estaciones, como por ese encanto, pero yo estaba buscando tal vez más desde el video, desde lo visual, y en esa época estábamos empezando con el software libre y el hardware libre también, sin saberlo, y la cultura libre, que es todo como de la misma raíz, y conociendo gente que estaba desarrollando los códecs, o sea, los sistemas de compresión y descompresión para llevar a digital la voz o el video, con Pure Data en ese momento, con los objetos de Pure Data para video, se hacían unos experimentos completamente artísticos, audiovisuales, que tenían que ver con cómo poner el sonido y el video en internet. Eso es el principios del 2000. Y entonces era muy experimental, muy artístico, muy loco, muy, muy liberador en el sentido de poder explorar tu computador, tu cámara web de una manera completamente diferente a la preestablecida por, en esos momentos se llamaba Real Producer, la plataforma que permitía hacer el streaming. Y Mezcal aparece más o menos en la misma época, pues digo, no Mezcal, el Mezcal que conociste tú, sino los desarrolladores que son Rasta Software, que es Jaromil y August Black, que son los que hacen estas dos, hacen primero una radio que se llamó Muse o Musi, y que se dice, cuando le preguntas a August, él dice que no, pero si le preguntas a Jaromil, Jaromil diría que sí, se utilizó como la primera radio online en Palestina, en los territorios libres de Palestina, y por eso lo quiero mencionar, porque es una coincidencia interesante, muy importante y fuerte, que hace, pues, justifica por qué estamos acá hoy, de alguna manera. Entonces, Mezcal en la genealogía de desarrollo tiene una componente que se llama Muse, ese software todavía se consigue, digamos lo que era muy parecido a Boot, que es el que estamos utilizando hoy, y facilitaba hacer streaming con MP3 en esa época, pero la guerra por los códecs siempre fue muy interesante, entonces encontrar Ogg Vorbis y Lift de Hora para video también fueron como momentos muy importantes, todo desde el software libre, entonces es muy difícil de contestar la pregunta, pero pues espero que sirva hasta ahí. Pero luego quisiera retomar el tema del ruido y ese registro que yo lo voy a llamar psicoanalítico, que creo que es muy valioso y que vale la pena hablarlo tal vez también para hablar del noise como un género, ¿no? Y qué tan amplio es. Bueno, acá creo que tenemos ahí un panorama como de esta interfaz tecnológica, técnica que es tan importante en esto de hacer radio, pero justo la presencia acá de tanto de Carlos, de Felipe, de Laura y de Vivi, pues también nos habla de esa otra interfaz que es fundamental en este ejercicio radial y es la interfaz social, si lo podemos nombrar de esa forma, de hacer radio como una iniciativa, digamos que al final puede partir de unas inquietudes muy personales, pero pues que se materializan es gracias a la construcción de una comunidad, y precisamente de la comunidad radial, pues quisiera hablar justo con Vivi, con Laura, de cómo se ha dado y cómo han construido también esa comunidad alrededor de la radio y qué tan importante es esta dimensión, digamos, en su ejercicio, pues, en la radio. Bueno, para quienes nos están escuchando, quisiera mencionar que en este momento está lloviendo en Medellín y como esas preguntas alrededor de las texturas y de los espacios sónicos me parece bastante resonante, porque yo, digamos, como escuchando a Mila, escuchando a Felipe, escuchando a Carlos, a Vivi, a Alejo, a Toño, allá en México, veo cómo hay unas texturas, hay algo que nos junta y que tiene que ver como ese espacio quizás del ruido, ese lugar de la materia que no podemos ver, pero que de alguna manera siempre está al fondo del panorama sonoro, como que para mí tiene mucho sentido en esta conversación, porque creo que finalmente es eso que nos junta, como que es aquello que como un hilo nos va envolviendo y nos va permitiendo entonces que se teja un panorama plural, porque para mí tiene, digamos, también como un acercamiento más a una imagen de las células, a una imagen de las bacterias o como de las, sí, como de las colonias de parásitos que se van apropiando de una superficie o de un terreno, de un lugar. Y siento que, por ejemplo, cuando una pronuncia la palabra radio, tal cual como lo mencionaba también Alejo hace un rato, como que todo es radio, porque finalmente la radio es aquello que nos permite también medir una circunferencia, es ese elemento que permite que en la llanta de la bicicleta esté girando y también como que configura también esa misma circunferencia que a su vez permite un movimiento, una rotación, una traslación, como que la radio también es aquello que emana y que entonces permite que a su vez esas ondas se expandan en un 360 grados y también por lo mismo, como es el lugar de la radio, como digamos, para mí ha sido increíble preguntarme por el cuerpo como radio tal cual, como qué tipo de energía, qué tipo de materiales, qué tipo de elementos necesito para que emane, algo emane en mí y que pueda encontrarme como un pulpo, como esos radios de la, como los radios de la bicicleta, mandando señal para todas partes y que esa escucha contagie, que esa escucha contamine, que esa escucha se expanda, porque ahí hay un poder muy grande, que es finalmente un poder que no es vertical, que es un poder horizontal, que está en el tejido, que está en el entramado, que está nuevamente como en ese lugar de la esparción o del... De las colonias, de las bacterias, de eso que es microbiano y que va creciendo. Entonces, pues ese lugar de la comunidad, de la escucha, finalmente tiene que ver con ese resonar y eso que nos prende, que nos contagia, que nos entusiasma, que nos hace preguntarnos por esas mismas vibraciones a las que estamos, en las que estamos resonando, porque sí hay un asunto que tiene que ver con aquello que nos hace, digamos, como espejearnos o que nos hace conectarnos y que no está en el orden de una imposición o en el orden de algo que se supone que deberíamos hacer. Y por eso como que yo celebro también nuevamente que estemos hablando alrededor de lo libre que es la radio, porque tal cual, como que hay un es un fenómeno que es natural y que está en todo nuestro planeta. Entonces, como poder entender ese lugar del éter que a mí me llama mucho la atención el término de lo infraleve, que lo mencionaba también mucho Marcel Duchamp, como ese lugar que está ahí en una sutileza que tú no lo ves, no lo puedes coger, pero lo estás sintiendo. Siento que ahí hay algo muy importante para este hacer comunidad. ¿Cómo tocamos esos cuerpos infraleves? ¿Cómo nos volcamos y nos complementamos y resonamos en ciertas frecuencias, en ciertas ondas, para poder también como salirnos de aquello, de ese status quo al que pertenece en esas, digamos, olas, que es como se supondría que deberíamos hacer este tipo de emisiones? Entonces, pues digamos, esta pregunta también por lo tecnológico me parece muy, muy interesante. Ahorita que estaba escuchando a Alejandro hablar y también a Toño, pues es que ahorita como que damos por sentado la internet que conocemos, pero eso hace unos años no era así. Entonces, como los dispositivos para alcanzar territorios que no estaban con la infraestructura ni energética, ni de alcance de internet, ¿cómo se podía hacer esa radio en esos contextos? Creo que ahí hay una pregunta pues muy importante, porque tiene que ver con lo portátil, tiene que ver con la libertad también de usar ciertos dispositivos que no están dentro de ese lugar hegemónico, que también tienen que ver con preguntas sobre el envío y el empaquetamiento de archivos que no era posible hace tan solo unos 20, 25 años. Y roto el micrófono. Bips. Bips, bips, bips. Bueno, y una, perdón, ya te lo paso, pero es para mantener la pregunta o la provocación que haces de cómo lo técnico articula esa, ¿cómo fue que le dijiste? Interfaz social. Interfaz social. Listo, listo. Gracias, Alejo, por precisar la pregunta. Acabas de complicar más la respuesta. Ay, no sé, yo infraleve, Laura, es como latente. Sí, yo hago parte de una radio que se llama Radio Latente, pero no sé si puedo entender un poco el concepto, pero también me pregunto si es el mismo concepto al que apelamos cuando o al que apelaba un poco en Soledad cuando hice la primera pregunta sobre la posibilidad de que ese programa de radio se llamara Radio Latente. y era como una bondad que creo que tiene la radio, y es que no tiene que anunciarse en sentido cultural. La programación cultural exige de un desarrollo en términos como de proyección, que la radio también lo pide, lo demanda, y por ejemplo esta cita no es una cita improvisada, ¿cierto? Acordamos estar aquí, sabíamos que íbamos a estar aquí, pero la mesa de radio existe cuando empieza a existir. O sea, como que antes es solo una proyección, es solo una idea, es solo un guión, es solo como algo que se está tanteando, pero mientras se desarrolla no tuvo ensayos, no tuvo una previa, no hay una presentación anterior, no tenemos como una jornada de temporadas, como una obra de teatro que tiene una temporada y cada día se presenta. La radio es demasiado latente en su manifestación, o sea, la manifestación de la radio es como la parte más real de la radio. Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que la pregunta por lo técnico es la pregunta. En un país como Colombia, o sea, como que muchas veces, claro, el internet lo damos por hecho y el acceso al internet también lo damos por hecho en lugares, incluso en las ciudades, y pensamos que ser ciudad es de entrada tener conexión a internet. Pero lo que descubrimos como en una ciudad como Medellín es que el acceso al internet no se puede dar por sentado, ¿sí? Por el tiempo, por el obstáculo económico real de no poder acceder a internet, o incluso como por las habilidades técnicas que tienen las personas con el internet. Por ejemplo, en la nueva versión de nuestra interfaz de Radio Libre y también con la interfaz de Radio Estruendo Tinanzuka, me ha pasado como que algunas personas al momento de entrar a la página me preguntan, ¿cómo funciona? Ay, ¿cómo funciona? Y yo soy como, es demasiado intuitiva, ¿sí? O sea, es para mí es fácil, pero no creo que para todo el mundo sea fácil. Entonces yo creo que algo, por ejemplo, que ha pasado aquí en el exploratorio, en otras ocasiones, algo que decía Felipe, el exploratorio catalizando cosas, es podemos tener un programa de radio sobre, bueno, yo he estado solamente como en dos espacios de sonoridades, y son dos espacios que han sido completamente diferentes, pero las condiciones técnicas han facilitado la expresión y la capacidad de las personas de pensar el contenido. Entonces, a veces pensamos como que el contenido es una parte fundamental del programa de radio, pero a veces sin la infraestructura, sin las condiciones técnicas, el programa de radio simplemente no puede ser el programa de radio. O sea, si no tenemos como la capacidad de saber cómo funcionan los cables, cómo se conectan los cables, si no tenemos los cables, yo creo que si tenemos un obstáculo. Entonces creo que parte importante como de la infraestructura técnica para la interfaz social es como hacer escuela. Y es algo como que creo que en una ciudad como Medellín se ve mucho, porque, por ejemplo, Radio Latente nace en un taller de postales sonoras que hicimos en el 2021. En ese momento existía la librería Mutante, y estas postales sonoras estaban ambientadas en una pregunta por la cualidad audible del adormecimiento, como una ciudad que había estado durante el 2020, como el resto del mundo, en la pandemia, y que en el 2019 había tenido como tantos momentos de, no sé, confrontación, de preguntas fuertes, especialmente preguntas fuertes contra la autoridad y el abuso de autoridad, que creo que fue muy fuerte en el 2019, estaba tan silenciada. Y fue muy interesante porque cuando terminamos de hacer las postales, empezó la movilización del 28 de abril, y el adormecimiento, digamos, como que terminó. Pero entonces ahí yo lo que creo es que esa interfaz social se nutre mucho con la posibilidad de aprender, porque cuando estamos aprendiendo, las exploraciones alrededor del sonido, las exploraciones alrededor de cómo funciona eso, cómo funciona aquello, sea como en el nivel de fuente, en el nivel de transmisión, en cualquiera de los niveles técnicos que implica la realización de la radio, creo que eso genera una vinculación diferente de las personas a los proyectos radiales. Entonces creo que la interfaz social se nutre demasiado de la formación, o sea, como de la posibilidad de difundir cómo lo hacemos y cómo se puede hacer, y sobre esa base ya cada quien hace lo que le vaya fluyendo, lo que pueda hacer. Entonces creo como que una gran tarea o responsabilidad es, y creo que es algo muy bonito, por ejemplo, que yo siempre le he agradecido demasiado a Alejo, y es como explicar algo, ¿sí? Como que eso es así, eso es eso, ¿sí? O sea, como puede ser que suene muy técnico o puede ser que no suene muy técnico, depende de los oídos, pero poder como compartir lo que se tiene en la memoria, lo que se sabe, lo que se conoce, lo que se ha estudiado, creo que es algo como que nutre mucho la interfaz social. Claro, y pues en ese sentido también creo que vale la pena agradecer que existan espacios como estos, ¿no? O sea, al final la idea de la residencia siempre se planteó justo para un espacio donde la gente que pudiera, o que tuviera una idea, pudiera materializarla, donde la gente que tuviera una inquietud respecto a la radio pudiera venir y hacer algo que, gracias a la gestión y a la labor, por ejemplo, del grupo de Mensajito, ya dándole también el reconocimiento a todas esas personas que han complementado el trabajo de Toño, pues el resultado de este trabajo es justamente que esto sea simplemente prácticamente conectar y prender. O sea, y ahí es donde yo, por ejemplo, en el laboratorio, y eso era algo que de hecho con Felipe le planteaba desde el principio a otras personas que hacían parte de este grupo, justo que la parte técnica es muy interesante y es muy importante tenerla clara, pero que no nos íbamos a detener, digamos, en el código, justo porque rápidamente es poco tiempo, el tiempo que se tenía para esta actividad. Pues lo que le podíamos apuntar era tener unas claridades técnicas y conceptuales que nos permitiera avanzar en el desarrollo de un programa. Y justo en este momento nos está escuchando una de las participantes que de hecho hicimos un programa aquí afuera, fue, digamos, un formato un poco distinto, sacamos las cosas, nos pusimos ahí, entrevistamos a la gente, y una idea como era el amor a los perros se convirtió en un programa de una hora y media en el que la gente que participó, por ejemplo, con sus testimonios y a la gente que íbamos entrevistando, tenían en común que el tema y el hablar en la radio, contrario a lo que, por ejemplo, puede pasar a veces cuando uno le pide a la gente una entrevista en video. Acá la gente le decía, bueno, esto es para radio, y había ahí como una cuestión muy emotiva también, y esto también se materializaba en que era una entrevista que habíamos planteado de 1 o 2 minutos y terminaba siendo de 15, 20 minutos, y pues ya teníamos que decirle, gracias, señor, señora, tenemos que pasar a la siguiente. Pero bueno, vamos a antes de pasar a otro segmento, y quisiera escuchar a Felipe y a Carlos también de su experiencia radial, vamos a tener un segmento sonoro con Mila y seguimos en esta mesa radial aquí en Radio Estruendo Tinanzuca, en la residencia, en el exploratorio. Exploratorio, taller público de experimentación. Manifiesto. La cultura libre, el código abierto, el error como oportunidad, el trabajo en red, la creatividad, la innovación social, producción entre pares, todas las tecnologías para todos, La cultura libre. El código abierto. El error como oportunidad. Estimulamos la circulación. El trabajo en red. Y el libre acceso a conocimiento. La innovación social. Reconocemos producción la información entre pares como bien común. Todas las tecnologías para reivindicamos todos. Reivindicamos el error. La cultura libre. El proceso de aprendizaje. El código abierto. Propiciamos el error como oportunidad. Estimulamos la circulación. El trabajo en red. A las personas en creatividad. Conocimiento. La trabajamos social, en procesos y proyectos generados como bien común. Todas las tecnologías es un espacio para todos, de posibilidad el error, de encuentro, la cultura libre, el proceso de aprendizaje, el código abierto. El código abierto. Promovemos el error como uso, estimulamos el trabajo en red a las personas en creatividad. La trabajamos social, en procesos y proyectos generados entre pares, estimulamos la circulación. Todas las tecnologías son un espacio de posibilidad, estimulamos la cultura libre, estimulamos el código abierto. Promovemos el error como uso, estimulamos el trabajo en red a las personas en creatividad. La trabajamos en procesos y proyectos generados entre pares, estimulamos la circulación. Todas las tecnologías son un espacio de posibilidad, estimulamos la cultura libre, estimulamos el código abierto. Promovemos el error como uso, estimulamos el trabajo en red a las personas en creatividad. La trabajamos en procesos y proyectos generados entre pares, estimulamos la circulación. Todas las tecnologías son un espacio de posibilidad, estimulamos la cultura libre, estimulamos el código abierto. Promovemos el acceso a la uso, estimulamos el trabajo en red a las personas en creatividad. Trabajamos y hacemos proyectos generados en pares, estimulamos la circulación. Todas las tecnologías son un espacio de posibilidad, estimulamos la cultura libre, estimulamos el código abierto. Promovemos el acceso a la uso, estimulamos el trabajo en red a las personas en creatividad. Trabajamos y hacemos proyectos generados en pares, estimulamos la circulación. Todas las tecnologías son un espacio de posibilidad, estimulamos la cultura libre, estimulamos el código abierto. En esta mesa de radio acabamos de escuchar una gran pieza de improvisación de Mila Ortiz. Seguimos acá desde transmitiendo en vivo desde el Exploratorio. Y bueno, quisiera avanzar y preguntarle a la mesa, pues esta noción de radio libre, ¿qué significa para ustedes hacer radio libre en las circunstancias y en los contextos específicos en los que estamos? Entonces, no sé, Felipe, si quieres empezar. Para ti, ¿qué es y qué significa hacer radio libre? Radio libre, ¿no? La radio que se puede hacer sin pedir permiso, donde la creatividad tiene cabida para que la mente y lo que nos tenemos que decir se expanda sin barrera, sin fuerzas del Estado y cosas así. Entonces la radio libre es todo eso, es una oportunidad para encontrarnos y difundir cositas bonitas, información, conocimientos y alegrías. Y esa radio libre que va y crea otras narrativas porque está muy privatizada y nos imponen unas sonoridades, unos discursos, unas historias. Y qué bueno esa radio libre para que nos lleve otros ambientes, otras ideas más positivas, otros mensajes para unir y compartir. Sí, eso es radio, soy radio libre. Pues muy de acuerdo con todo lo que han dicho aquí los compañeros de la mesa. Desde mi área creo que cualquier tecnología que permita difundir el conocimiento de una manera libre, pues me parece algo que sigue impulsando lo que pues conocemos como humanidad, para poder seguirnos entendiendo, para poder mantener las discusiones entre eso pues que nos hace seres humanos viviendo en sociedad, pues poder tener un grupo de personas que tienen entre sus principios divulgar a partir o desarrollar tecnologías que permitan el acceso libre de la mayor cantidad posible de personas a cosas relacionadas con el conocimiento, con la cultura, con el arte, hasta con la misma, pues simplemente el ocio, o sea, matar el tiempo ayuda también a favorecer la curiosidad, la creatividad, pues a mí me parece alucinante. Creo que cada vez el mismo conocimiento humano ha permitido desarrollar tecnologías que hoy nos tienen en un mundo digital, pero pues si uno se va al siglo pasado, la radio analógica, la televisión analógica, los medios impresos, pasando pues desde simplemente los libros o los cuadernos para escribir hasta pues los periódicos, etcétera, y poder llevar eso de una manera más masiva y de mayor acceso, así todavía hayan limitaciones, me parece como mínimo esperanzador. Y creo que es una apuesta que desde la educación tenemos que hacer, sobre todo pues viniendo de instituciones que tienen ese carácter público, estatal. O sea que finalmente son espacios donde toda una comunidad decide construir una institución pues como una universidad con el ánimo de formar a sus propios ciudadanos. Pero pues no se nos olvida que no todos pueden ingresar. Entonces, poder utilizar cosas como el conocimiento libre a través de la radio libre me parece una oportunidad que no podemos dejar pasar y tampoco, por ejemplo, creer que ya está listo, o sea, que lo digital ya lo resolvió, sino seguir intentando fortalecerla, volver a entender o intentar hacer cacharreos o experiencias desde lo análogo, para que no se nos olvide que también de allá venimos y que en cualquier momento pues también revisitarlo nos permite que las nuevas tecnologías pues nos puedan hacerlas mucho más inclusivas y mucho más grandes. Recuerden, estamos en Radio Estruendo Tinanzuka. Saludo a toda la gente que se conecta y acá seguimos con toda la banda que está acá, todo el parche en la mesa, hablando y expresando y respondiendo las preguntas que les hacemos sobre la radio. ¡Epa! Pues yo escuchándoles y también integrando bastantes texturas de las que hemos experimentado hoy, por ejemplo, ahorita que estábamos atendiendo a los loops que generaba Mila, le decía a Vivi fuera de micrófonos que interesante cuando la palabra empieza también a salirse de esa cárcel del significado y del pensamiento del lenguaje y cómo la radio en este caso empieza entonces también a salirse de esa configuración o de ese contenedor como de solamente sentido. Para mí la radio libre también es una radio que busca transmitir otras voces, que busca también como develar ese entramado y esa potencia, ese fenómeno natural que finalmente escapa incluso ya al espectro electromagnético, pero que nos pone también ahora en esta dimensión de lo digital y de los servidores. Entonces, yo me imagino cómo podría, me meto también ya como en una suerte de ficción, en una suerte de ucronía, como una radio que se libere del tanto cable, una radio que se libere de tanto pensamiento, una radio que se libere de finalmente como también en mucho pensamiento, cómo podríamos tener una radio quizás que esté más conectada a aquello que está en el corazón. Y pensaba en todo el tiempo también en latente, lo latente de esa radio latente, como aquello que está también más cercano al latido, al pálpito, a lo que nos mueve, a lo que nos saca de ese lugar solamente como del pensamiento del pensamiento mental o del pensamiento racional, y cómo podría ser una radio que esté más cercana a aquello que nos pone en nuestras condiciones rítmicas, que finalmente pues eso lo hacen mucho las radios que transmiten músicas y programas sonoros. Siento yo que hay una cosa también que sí, como que la radio libre o la radio liberada o la radio que esté fuera de esos canales es como se puede liberar también un poco más de esa dimensión técnica, pero al mismo tiempo cómo esas dimensiones técnicas hacen que nosotros formemos unos pensamientos para podernos transmitir, porque veo, digamos, ahora con todo lo que está sucediendo con las redes y con el internet, y es que finalmente hay tanta saturación, porque no es solamente como que podamos emitir, que no es solamente que podamos transmitir, sino cómo eso que transmitimos tiene sentido para quienes están escuchando, ¿no? Porque pues finalmente, ¿dónde están? La radio está en dos vías, la escucha no es una escucha pasiva en donde yo simplemente estoy en la cabina imaginándome un escucha que no tengo ni idea. No, hay algo que es importante ahí también de construir, cómo el otro que escucha también hace parte de la radio y cómo esa escucha se hace cada vez más en ida y vuelta. Y bueno, esas son mis preguntas o bueno, las inquietudes de lo que me imagino yo la radio libre, y le paso el micrófono a Alejo. Hasta luego, Camila, muy bien. Otro día hablaremos de noise. Pero lo que acaba de hacer Laura acá es abrir otra mesa de radio, porque yo la verdad esa separación entre lo tecnológico y lo social no la celebro, mejor dicho. Yo trato de derrumbarla inmediatamente porque es como la importancia de lo social-tecnológico, cómo podemos reorientar estas tecnologías a partir de lo que como grupo, con mis problemas con ese cable, con mis problemas con esa grabadora, con mis problemas con ese teléfono, ¿cómo la soluciono? Porque como todo es radio, cada uno, cada una necesita una manera, un método, una técnica apropiar una técnica de una manera particular. Eso es el componente más artístico de todos. Entonces, ¿cómo le ayudo yo a alguien que encuentre su forma de hacer su radio? No mi radio, la radio tradicional, la radio de estudio, sino qué tipo de necesidades tiene o qué tipo de intereses, plásticos o lo que sea. Entonces, esa pregunta para mí está en estos momentos yéndose mucho a la relación con otras especies, cómo son las escuchas de otras especies, pero se problematiza altamente con todas las tecnologías que tenemos ahora, que aprenden, entre comillas, para convertir todo como en estadística y para decirnos, bueno, eso es una guacamaya, sí, pero ya no es simplemente identificar que es el género, sino identificar, pero esa es la guacamaya con el número tal, ya es identificar el individuo. Y en estos momentos está haciendo un llamado por alimento o está haciendo un llamado de peligro. Entonces estamos entrando en ese momento de interpretar cada sonido a través de estas máquinas. ¿Qué tipo de radio va a surgir de esto y qué tipo de radio vamos a ser capaces nosotros de reorientar? No simplemente sino que como coger esa aplicación que está ahí para poner una radio en internet, sino cómo la vamos a reinventar, cómo la vamos a apropiar. Sí, yo me recojo mucho en lo que ustedes dicen porque yo creo que sí es un poco laboratorio. La radio libre es un poco un exploratorio. Ah, es un espacio que sí o sí tiene que permitir como la apropiación y la apropiación contextual, o sea, como que muchas veces para algunas personas hacer radio es muy difícil porque no tienen consola y es como no, o sea, tú no necesitas una consola para hacer radio, ¿cierto? Como que capaz de aquí a que te consigas la consola, no vas a hacer radio. O sea, sí, no es, o sea, la infraestructura puede ser un impedimento, pero no conocer todas las posibilidades de las infraestructuras es el impedimento como más grande tal vez, porque realmente como que de acuerdo a las condiciones pues se puede como perfilar algo como en términos de radio, de infraestructura. Y creo que eso también está muy relacionado con el deseo. Como es, yo pienso que es muy diferente la radio en nuestra experiencia que la radio en la experiencia convencional de la radio comercial que trabaja para vender anuncios y que devenga incluso un salario de allí. Y claro, no es como menospreciar el valor económico que tiene ese trabajo o incluso pues como llevarlo a un lugar de puro y físico voluntariado, pero sí es un trabajo voluntario, sí es algo que necesariamente tiene que nacer de un deseo personal en relación al contexto social, en relación al contexto familiar. O sea, de verdad, yo creo que me he cruzado con muchas palabras, con muchas personas que la motivación principal que tienen con la radio está relacionada con sus abuelos, sus abuelas, sus padres, sus madres, como lo mencionaba Mila, porque crecieron escuchando la radio, nunca la escucharon directamente, sino como de oídas en la casa, porque alguien en la casa la escuchaba mucho, y luego como que se reconectan con la radio, pero tienen esa conexión de atrás. Entonces yo creo que sí tiene que haber como una voluntad, o sea, como que en términos como de hacerla, de aprender a hacerla, sí, o sea, como que de verdad es difícil entender la dinámica del micrófono, pero puede ser demasiado simple si te interesa, ¿cierto? Como que si de verdad es algo que te interesa, pues va a ser mucho más fácil como entenderlo o como acercarte a eso. Y creo que en términos de contenido también tiene que haber como una voluntad. Pero Toño tiene por ahí algo para decir. Pues una cosa que a mí me parece como muy vital desde la experiencia personal y algo que intento como motivar mucho dentro de Radio Latente es que la radio esté en disposición a ser con las personas que más necesitan. O sea, como que no somos realmente un medio de comunicación, ¿sí? No podemos como cubrir las noticias como medio de comunicación, pero digamos como que si eventualmente alguien tiene algo que necesita difundir o alguien se quiere parchar a hacer algo, es como que todo bien, nosotras vamos y hacemos el programa porque apoyamos lo que estás haciendo y, o sea, si no hay dinero, si no hay recursos, todo bien, lo hacemos. O sea, como que es creo que también una parte de la radio libre y es como que sea, o sea, que sea un poquito como en favor de quienes menos favor tienen. Claro, la radio es pasión también, ¿no? Dios es pasión. Bueno, Toño, ¿andas por ahí? Hola. Hola, sí, aquí ando. Hágale pues, órale. Sí, ahí me escuchan, ¿no? Te escuchamos fuerte y claro. Ok, aquí ando. Pues, a ver, pues sí, pues de inicio, pues yo considero que Radio Libre, pues una radio ahí como, prácticamente fuera ahí como de los estándares convencionales de lo que se entiende como radio, ¿no? Que independientemente, pues mucho, pues este nuevo, bueno, el concepto que mucha gente tiene o que ha tenido en su vida diaria, pues es mucho pues lo que es la radio convencional, ¿no? Esta radio que pues sí, ya está muy, pues en todas partes, pues tiene muchos intereses económicos, políticos, y que al final de cuentas muchas veces se ha vuelto un medio de control, ¿no? Como la mayoría de los medios de comunicación convencionales o pues, pertenecientes a grandes consorcios, ¿no? Desde el inicio, pues para mí sería una parte como de hacer radio libre, radio fuera de estas normas, de estos mecanismos, ¿no? Que existen. Y aparte, una cosa bien importante, radio en la cual pues se exprese cosas que puedan variar, ¿no? O sea, que no sea el clásico, pues vamos a platicar de las noticias de nacionales, cuando probablemente hay cosas importantes en tu colonia que quieras decir, ¿no? Desde el caso de que, no sé, hay, pues, la calle está mal, ¿no? Tiene huecos, tiene problemas. Desde también, inclusive, igual cosas no tan clásicas, como de, ¿saben qué? Pues se va a abrir un nuevo negocio, visítenlo, ¿no? Hasta también las mismas vivencias de la gente de una comunidad, ¿no? Al menos, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, platicar con unos amigos, que pues hay colonias que tienen muchas cosas que contar, pero no existe un medio, una manera de contar esas historias, ¿no? Historias que pues parecieran locales, pero muchas veces, pese a que estén en lugares diferentes o a veces contextos económicos diferentes, pues son más similares de lo que parece, ¿no? Muchas veces el hacer radio libre pues te permite encontrar estos puentes, ¿no? Estas comunicaciones de lugares, de personas que igual pensábamos que pasa uno, dejen de pensar de que sean, no pensar que fueran diferentes, ni siquiera uno sabe que existen, ¿no? A mí me ha pasado mucho con diferentes amigos, que, bueno, gente que actualmente son mis amigos, que conocí por medio de la radio, ¿no? De la actividad de estar haciendo radio, y pues es, o sea, lo que me dicen es como de, pues es que yo no sabía que había alguien más que escuchaba a cierto artista, o que estaba escuchando o viendo este tipo de películas, ¿no? Inclusive me ha tocado conocer gente que pues me dice, pues ¿sabes qué? Pues estas 5 canciones que pusiste en un programa cualquiera, pues son estas mismas 5 canciones que me apoyaron en un momento muy similar al tuyo, ¿no? Como que al final de cuentas sí es un, bueno, siento que da un megáfono. Igual no es como con los medios convencionales, que es un megáfono que llega a todos lados, pero aquí al menos ese megáfono alguien lo cachará, y ese alguien que lo cache lo puede replicar o también decirle, oye, apunta hacia este lado, ¿no? Este lado están diciendo cosas interesantes. Y siento que ese es como mucho del poder de la radio libre y radio también muchas veces autogestiva, ¿no? Porque estos proyectos libres pues no tienen el capital como de otros lados, y pues hay que lucharle de otra manera y buscar inclusive economías alternativas, todo eso. Pues creo que eso sería lo que tengo que comentar al respecto. Bueno, muchas gracias, Toño, y quiero aprovechar para mandarle un saludo a toda la gente que está conectada en este momento a través de Radio Estruendo Tinanzucá y acá en Medellín en 87.8 FM, esta experiencia muy novedosa para nuestra radio, una radio joven, una radio que surgió realmente hace menos de 4 meses, pero que recoge una cantidad de trayectorias y experiencias que las personas que hacemos parte de esta radio, de esta comunidad que sostiene esta radio, pues ha posibilitado. Aprovechar también para saludar a la gente que se conecta desde Bogotá, allá Leonardo, Dominique, la gente de Sabana Alta, pues que han sido receptores también como de estas inquietudes y han amplificado, así como lo decías, Toño, digamos como estas pasiones, estas obsesiones, que al final también es que algo que creo que nos atraviesa a todos. Quiero aprovechar este momento también para pues agradecer a toda la gente acá en Medellín que ha abierto las puertas de sus casas, a la gente de Casa Amix, que literalmente pusieron a sonar todos los espacios, el baño, la cocina, el patio. Se exploraron una cantidad de sonoridades y de experiencias a través de la activación de la escucha atenta. Al profesor Alejandro Tobón, quien nos recibió en su casa. Y pues ahora que hablaban de la radio como un espacio de construcción de comunidad, de experimentación, pues también para mí ha sido un espacio de construcción de conocimiento, de investigación. Con este programa, esta radio realmente surge también como de una fiesta y de un encuentro con Alejandra Montes, aquí, que pues fue también una gran posibilitadora de este espacio y de todos estos encuentros. Y pues alrededor de unos discos empezó un interés de profundizar acerca del conocimiento sobre estos objetos maravillosos que son los discos, y ayer nos llevó justo a la casa de uno de los investigadores de las músicas atrateñas pues más prolíficos en Colombia, que nos abrió las puertas de su casa, nos abrió sus archivos, y justo gracias a la radio pues muchas puertas, muchos corazones, muchos brazos se han abierto. Y pues también a Marco Noreña, que nos compartió una sesión de No Wave, y que les tengo la primicia para los que nos escuchen, que a partir del próximo mes vamos a tener un programa, una colaboración permanente por parte de Marco acá desde Medellín. Entonces también esto que Toño hablaba hace un momento de cómo pues algo que pasa de pronto, uno cree que solo le pasa a uno, que pasa solo en su barrio, es algo que pues al final puede ser compartido. Y una idea que yo traía cuando llegué acá a Medellín, y es que esta es una radio de Teusaquillo, esta es una radio de Bogotá, ahora pues ya es una radio que puede tener, digamos, un nodo de transmisión en Medellín, que se puede convertir también en un medio de comunicación que articule y nos una como comunidad sonora, como comunidad de amigos, a gente que está en diferentes lugares del país, y pues también sustentado como en estos lazos de afectos, en estos lazos de amistad que se tejen a través de las ondas electromagnéticas y digitales y bits unos y ceros que se transmiten alrededor a partir de estos aparatos, estos servidores y estos celulares que nos unen en un espacio, más que en un espacio temporal, eso suena un poco raro, pero en una dimensión temporal. O sea, hay ahorita la gente que está aquí escuchando en FM, pues nos escuchan con una latencia muy mínima, imperceptible, pero cuando hacemos radio por internet, pues hay un fenómeno bien interesante, o por lo menos en el dispositivo que utilizamos, es que estamos 20 segundos atrás. Entonces ahí también hay una cosa también para reflexionar sobre el tiempo, sobre la experiencia de la escucha, sobre qué es lo que se comparte, sobre la presencia. Y bueno, esto es algo que quería compartir como parte de este cierre. Definitivamente esto, y yo se los planteé cuando me preguntaban aquí en el exploratorio, pues, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Y mi respuesta muchas veces fue, pues aún no lo sé, porque la radio se construye con el otro y no conozco al otro. Y se tenía que estar justamente en este espacio de conocimiento, de reconocimiento con algunos para poder construir juntos, y creo que el resultado pues fue muy positivo, y gente que de pronto, el profe decía hace un momento que se le generan en este grupo de gente que ya hace radio, digamos, una serie de inquietudes nuevas, en el caso de Felipe justo esta intención. Yo pues me emocionaba también ver tu emoción, y esa necesidad también como de aterrizar algo que de pronto pues no es tan fácil de aterrizar, porque hasta que uno no lo hace, pues no lo entiende. Y la práctica de hacer radio, la experimentación de poner a sonar, de escuchar, de conectar, es algo que justo va creando, digamos, como esos hábitos técnicos que puede facilitar el resto del proceso y que hacen que el nivel de estrés que es inherente, digamos, como a estos ejercicios, pues disminuya y uno de pronto se puede relajar más, aunque no parezca, yo estoy muy relajado, aunque no parezca, creo que acá para algunos demasiado relajado, pero bueno. Yo creo que ya vamos acercándonos al cierre. Me gustaría de pronto abrir el micrófono, un último segmento para que todos los que estamos acá sentados puedan hacer alguna, pues decir algo, compartir un texto. Ya acá Piquito de Oro de pronto quiere cantar, no sé, acá Felipe expresando unos gritos muy interesantes, pero bueno. Lo dejo acá también un poco abierto a la experimentación y que veamos y que fluya como tiene que fluir. Bueno, para despedir, agradecer pues lo enseñado, el posibilitar pues acercarme a la radio. Sí, sentí en algún momento un poquito de estrés porque quería hablar de música y algunas cosas que las acompañan, pero jugando y dejándome sorprender, pues mientras improvisaba, mientras escuchaba, mientras conversaba con David, sentía que es un medio amable donde uno se puede equivocar, aprender, enmendar inmediatamente. Entonces, es un encuentro, un medio de comunicación muy divertido y ahora pues que estamos un poco distraídos con tanto el celular, este medio nos permite interconectarnos así con los intereses que nos reúnen pues y que nos hacen hablar. Algunas veces va a ser la música, la poesía, la ciencia, los paisajes sonoros, las historias y eso mostraba de mil maneras porque como dije, pues con la voz y con el sonido se generan pues unos ambientes que con los ojos cerrados, pues eso ya queda ahí una película, la que uno quiera, pues como uno quiera. Entonces, una belleza, muchas gracias y bueno, no. Entonces, la invitación para que nos unamos, para que sigamos haciendo y conversando por ahí, porque bueno, eso, la radio vibra y se expande con cada conexión que hace y entonces bueno, una invitación para seguir acá encontrándonos con esta buena onda. Bien, eso. Bueno, pues muchas gracias también por la invitación. Yo quisiera como cerrar con una curiosidad de participar del espacio, conocerlos a ustedes y tener la oportunidad pues de estar acá compartiendo. Tiene algo bastante interesante y es que uno no alcanza a imaginarse que realmente está construyendo algo como hacer radio. Como pues no hacía parte de la formación personal, los conocimientos técnicos e incluso pues de construcción conceptual estaban bastante lejanos y tener la posibilidad de a partir del conocimiento libre informarse, intentar probar con tecnologías de fácil acceso y de fácil consecución pues para cualquier persona con recursos obviamente, pero pues que se pueden gestionar de una manera bastante económica y entrar en esta movida en la cual uno se puede sentir que finalmente está haciendo radio, así pues uno le quede difícil pues como creérsela, es bastante motivador y bastante bonito. Creo que ayuda a seguir fortaleciendo la idea de que de que pues la única manera de seguir construyendo, bueno, no la única manera, una de las partes fundamentales para construir una sociedad donde podamos ser como más justos, poder estar mejor informados y poder tener discusiones que nos permitan poder resolver cosas, y que ahí siga estando presente en la radio, pues me parece muy motivador, así que muchas gracias. Bueno, Toño, ¿sigues por ahí? Unas palabritas para despedirnos de este espacio radial. Sí, hola, hola, aquí sigo. Más que nada, pues igual felicitarles a todos los que estuvieron, bueno, han estado involucrados en esto, en este momento, pues también pues siempre es como bonito de este lado como ver que pues se sigue, o sea, la intención de querer hacer radio pues continúa, pese a que actualmente pues muchas de las cosas pues como que nos quieren mandar a que todo debe ser visual y todo eso, pero sin embargo pues la escucha, siento que aparte es algo bien intergeneracional, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, una de las maneras con las que últimamente he contactado con, por ejemplo, con mi abuela, que todavía es de las personas mayores con las que convivo, pues es mucho desde que hago radio, ¿no? Como que esta parte de que pues ella que sigue escuchando radio y pues es algo natural, ¿no? Esta parte de la escucha, y pues de lo sonoro y todo eso, ¿no? Y pues también sentir esta conexión allá hasta Colombia, de aquí, desde Ciudad de México, y pues mandarles también un fuerte, fuerte abrazo digital sonoro, no sé cómo sería, pero felicidades y cualquier cosa pues, que tengamos también. Gracias, Toño. Sí, sí, sí. Pues aquí voy a despedirme también con un guiño a la tierra mexicana. Le mando un gran saludo a Peltre también, Edgar Hernández, quien es un investigador, artista sonoro también, que ha trabajado mucho alrededor de la radio y que ha investigado bastante el estridentismo, que ha sido un movimiento artístico bien importante para este continente y pues para estas latitudes, porque también es muy interesante pensar estas radios libres latinoamericanas como esas otras posibilidades que tenemos para conectarnos a través de las montañas, a través de los árboles, a través de la microrrisa. Y este poema de Manuel Maples Arce es de la década de los años 20, muy cercano también como al movimiento futurista que existió en Europa. Pero como les comento, este es un poema que está conectado con el estridentismo. Telegrafía sin hilos. Peñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas y en el audión inverso del ensueño se pierden las palabras olvidadas. TSSSH. De los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines, El reloj de la luna mercurial ha labrado la hora a los cuatro horizontes. La soledad es un balcón abierto hacia la noche. ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado. Telegrafía. Telegrafía. Sin hilos. El cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas. ¡Halo! Bueno, con los futuristas, las, les, los, estaba muy bien cerrar así, pensando en qué sigue. Menciona las montañas, se menciona como los diferentes nodos que articulan una infraestructura, está una en México, hay gente en Bogotá, seguimos haciendo eso, ¿no? Como los radioaficionados, yo siempre he pensado que es una infraestructura lo que hacemos, entonces... Radio Libre está ahí para eso, en caso de emergencia, ese es como el eslogan, ¿no? Es como una especie de frecuencia de emergencia, por eso se sostiene y se mantiene ese servidor, para que esté ahí por si en algún momento alguien lo necesita. ¿No? Transmitimos silencio la mayoría del tiempo y no importa, es útil en algún momento y ya lo fue, entonces confiamos en la potencialidad, en la latencia que tiene. La hacemos así, cómo articulamos mejor estas redes, lo que sigue, ¿no es cierto? Por eso se agradece tu presencia en Medellín y lo que has logrado coordinar y de ahí en adelante lo que venga, ¿no es cierto? Básicamente es como una especie de principio, un nuevo principio en el que yo quisiera incluir otras especies. Siempre voy a terminar así, como diciendo, bueno, y las escuchas por las otras especies y... nuestros silencios y nuestro respeto ante los sonidos de las otras especies también hace falta pensar en eso. Bueno, yo creo que entonces la próxima vez que nos veamos de lejos no puede ser en Medellín. Vámonos a montear, vamos a montear ya con ese mensajito en la mano y 5 pilas, 5 pilas de energía. Pero perdón que te interrumpa, pero siempre lo hemos dicho, es decir, nosotros hicimos un encuentro con gente de Cráter Invertido en Cali en el 2016, creo, y desde ahí hemos estado siempre pensando, ¿y dónde es el siguiente? Yo le he dicho mucho a Ana Garzón que lo hagamos en Ibagué, que es como un lugar equidistante, podría ser por ahí, pero nos hace falta todavía coordinarlo, pero definitivamente lo tenemos que hacer. Me parece un buen plan acercarnos al Magdalena un poco más. Aquí en Medellín no se siente el calor suficientemente. Pues gracias a las personas que estuvieron en la escucha a través de internet, gracias a las personas que también sintonizaron el FM. Muchas veces... antes hubo un tiempo en el que transmitíamos mucho radio latente por FM y un amigo me decía una vez, oye, qué bobada eso. O sea, ustedes transmitíamos desde la playa, la calle 50, con el palo. Y en el centro, pues. Entonces, como que la onda que podíamos usar... era una onda que llegaba más o menos hasta donde supimos una vez, porque un amigo vivía muy cerca, el Parque Obrero de Boston. Entonces un amigo me decía, oye, no, pero qué va eso, pues, o sea, primero, ustedes no pueden transmitir muy lejos, o sea, es solamente como un perímetro muy limitado. Y segundo, pues muchas personas que ustedes conocen, que son las personas que están informándose directamente sobre la existencia de la transmisión, pues no viven dentro de ese perímetro. Y yo le decía como, sí, es verdad. Pero eso habla más como de la falta de sentido comunitario que de los límites de la onda. Entonces, si a mí me, pues como que nos preguntábamos mucho como que FM o no FM, y yo digo como que si se tiene la posibilidad, es decir, si se cuenta con la infraestructura de un transmisor, hay que prenderlo. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué pensar que la idea tal vez estereotipada que tenemos de la sociedad actual es real? ¿Por qué pensar que lo que pensamos que hacen las personas es realmente lo que hacen cuando capaz hay gente en su casa moviendo el dial a ver qué sintoniza y todavía como buscando algo ahí para escuchar algo que le suene, algo que le diga algo? Entonces yo creo que también a veces no se hace la radio porque se desconfían las escuchas o no se deposita como la confianza suficiente en que detrás hay alguien que quiere escuchar, ¿sí? Que quiere escuchar el programa sobre álbumes, que quiere escuchar el programa sobre recorridos, que quiere escuchar la montaña, que quiere escuchar el río, que quiere escuchar una protesta, que quiere escuchar algo. Entonces creo que para cerrar, y aunque suene cliché, el sentido de la escucha es un sentido que creo que tenemos todavía como que seguir incentivando, y creo que es algo que nos une. Yo voy a compartir por aquí un ensayo. Son solamente 10 páginas. De esta manera, uno debería poder levantar la piedra y mantenerla en una esperanza salvaje hasta que empiece a florecer. Igual que la música eleva una palabra y mantiene con fuerza su sonido. De esta manera debería uno expresarse, un solitario a través de un solitario, aliarse, conferirse claridad recíprocamente ante el mundo, entregarse y después hacerse responsable. Es el momento, pues, de comprender la voz de las personas, o de los animales, o de las plantas. Esa voz de una criatura cautivada, que no es totalmente capaz de decir lo que sufre, tampoco de cantar lo conmesurable en altura y profundidad. Ahí está ese órgano sin precisión total, sin total fiabilidad y con su pequeño volumen, con un umbral por arriba y por abajo, muy lejos de ser una herramienta, un instrumento seguro, un aparato logrado. Pero ahí está la desinhibición de la juventud o el retraimiento de la vejez, calor y frío, dulzura y dureza, todas las ventajas de lo vivo. Y la distinción de ser útil para un desesperado acercamiento a la perfección. Es tiempo de prestar atención a esa voz, de transferirle nuestras palabras, nuestros tonos, de hacer posible que llegue, con el mejor de los esfuerzos, a los que esperan y a los que se han apartado. Es tiempo de entenderla no como medio, sino como comodín para el momento en que poesía y música compartan el instante de la verdad. Muchas gracias por la escucha y espero que este sea un pequeño puente hacia otros encuentros. Gracias, David, de verdad, con mucho cariño, gracias. Gracias a todos ustedes, gracias al Exploratorio, acá a Vanessa, a Andrés, a Camilo, a toda la gente de acá del Parche que posibilitaron todo esto, y pues a todos los que nos escucharon, todos los, la gente de Bogotá, bueno. Para irnos, ya para ir cerrando, los voy a dejar con un pequeño collage sonoro de las producciones que se hicieron durante esta semana. Ahí, mientras ustedes escuchan, nosotros vamos a comer un heladito. Invito a todos los heladitos acá para todos. Entonces, bueno, ahí estamos. Recuerden, esto fue Radio Estruendo Tinanzuká, cerrando la residencia en el Exploratorio Medellín. Gracias. Que tuve con la música, que fue pues escuchar los discos que había en las casas de mis tíos, de mis papás. Y yo recuerdo que el primer disco así que tuve en mis manos y que me lo gomocié mucho y que lo escuché hasta el cansancio, tiene mucho que ver con estas músicas, porque es un disco de los Chasquis, de música pues, de los Andes, del sur de Sudamérica, carnavalitos, cuecas, todas estas cosas. Y luego a partir de ahí empezó también la exploración como musical, tocando flauta, papás, que también eso estaba guardado en cajas y empezando a... Pero ellos también tenían, es como que si hay una conexión muy grande con esos sonidos de música tropical y además como con esos sonidos que no son tan bien familiares pues a las culturas, a la cultura de nuestro continente, a los Andes, sí, que están cerca y que... Y es como que yo no sé, uno viajo, resuena ahí de alguna forma. Pero yo no soy purista con eso. Entonces, obviamente, ya más adelante empecé a coleccionar discos. No sé, como y tuve me imagino yo como hacía Marco Polo, cuando iban a buscar especias, los 8 años. Comercio de hace muchos años. Cazador de tesoros. A grabar cassettes con los amigos, a pedir prestado los cassettes. Buscar cosas que los CDs para grabarlos a cassettes. Después en la radio cazar y tener los discos. Porque como... Hay muchas y cosas ya. Yo guardo muchas cosas. Pues, todo está en internet. Pero yo creo que eso también me ha mantenido como anclado un poco, pues, por lo menos a la ciudad. Como que nunca me he mudado muy lejos. Y tengo todo eso. Incluso sin saber pues sí, o sea, yo siento que una de las cosas más bonitas de coleccionar tal vez es que uno tiene la se vuelve como una curiosidad inagotable.